Hola, buenas tardes. Tenemos aquí otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a volver a hablar hace pues un mes o dos mesecillos. Estuvimos hablando de los niños tutelados y hoy vamos a retomar otra vez el tema porque desde que hablamos hasta ahora no se ha solucionado nada. Lo único que se han logrado son buenas palabras, pero del dicho al hecho parece ser que hay mucho trecho, que ya lo dice el refrán. Tengo aquí dos personas que son Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, ¿se le oye? Sí, sí. Y Ligia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues las voy a dar la palabra a ellas. Luego tenemos unas personas que intervendrán en directo, por teléfono. Y bueno, pues haremos una pequeña pausa, contactaremos con ellos o ellas y entonces pues habrá más gente. Pero presencialmente tenemos aquí dos personas. Rosa, bueno, te voy a dar la palabra a ti, como ya eres veterana. ¿Qué tal? Me estabas comentando que el otro día hubo un programa en la UNO, ¿no? Sobre los niños tutelados, que yo oí un trocito y dije, qué cosa más rara. Porque generalmente es un tema que no se suele oír muy muy frecuentemente por ahí. No se suele oír, es una cosa a la que no quieren dar voz. Afortunadamente, de un año a esta parte se nos está empezando a escuchar. Y ahora, pues desgraciadamente, ha salido una red de prostitución. Sí. Una red de prostitución que yo el 25 de septiembre del año pasado escribí en Twitter, hablando de ese centro, escribí diciendo pues que había presuntos maltratos, presuntos abusos y que había incluso presuntos abusos sexuales consentidos por los educadores. Nada. Se ha informado de esto a tutela, a infancia en el ayuntamiento, nada. Y ahora, cuando desgraciadamente ha salido, pues es cuando parece ser que se está sacando a la luz el tema de los menores tutelados. Lo que pasa es que lo están haciendo de una manera un tanto extraña, porque hay que lavarle la cara a la institución. Y entonces han sacado pues a los niños que desgraciadamente sí que necesitaban estar en esos centros, o que sí que podrían necesitarlo. Pero lo que poca gente sabe es la diferencia entre tutelas administrativas y tutelas judiciales. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Nos puedes explicar la diferencia? Lo digo porque hay gente que no la sabe. Y la mayoría. Sí. La mayoría. Yo misma no lo sabía hasta hace un tiempo. Pues en España hay 63.000 menores tutelados. De los 63.000, solo el 8% va por vía judicial. Esto es maltrato y abuso, que son niños pues que están mal en sus casas porque los están pegando o hay gente que está abusando de ellos. Pero esto no es la norma. La norma es un 65%, que es administrativo. Esto significa que no hay orden judicial ninguna, simplemente una asistente social considera que pues que tu hijo está mal y te lo quitan, y tú eres quien tienes que demostrar que no, que el niño no está mal y que tú no eres culpable. En España todos tenemos presunción de inocencia menos nosotras somos culpables mientras no demostremos lo contrario. Quien tiene presunción de veracidad son los trabajadores sociales y los servicios sociales. Y entre su presunción de veracidad y tu presunción de inocencia, su presunción es primera. Y tú te quedas atrás. Tú no vales nada, tú no eres nadie, y tú tienes que demostrar. Primero se llevan a tu hijo, y luego demuestra que tú no eres culpable. No te suele quitar nadie los 2 años. Y bueno, luego hay gente como yo que tenemos, entre comillas, la frase es muy cruel. A mí me duele mucho cuando otras madres me dicen, qué suerte tienes, tú ves a tu hija. ¿Tener suerte por ver a mi hija? ¿Qué me estáis contando? ¿Qué crueldad es esta? Hay gente, Ligia, por ejemplo, no ve a su nieto. Bueno, ahora hablaremos con ella, acaba de explicar tu caso, y luego que nos cuente su experiencia. Y mi hija fue eso, mi hija estuvo confinada por contactos estrechos con COVID en el colegio un mes, con 12 años, y en una rabieta escribió en un cuaderno: estoy harta de mi familia, me voy a suicidar preadolescente. Hormonas revolucionadas. Básicamente. Lo encontró una profesora en el colegio, decidió guardárselo 24 horas y al día siguiente activaron un protocolo por riesgo inminente para la vida de la niña. 24 horas después. Riesgo inminente. Y en vez de llamar a su madre, llamaron al SAMUR, la ingresaron en psiquiatría. Salió de psiquiatría con un informe en el que ponía que no había ni planificación ni pronóstico, que había sido solo una manifestación de la muchacha. A la semana la llevamos a una cita médica, porque sí que es cierto que ante una manifestación así, pues hay que investigar. Hay que hacer un seguimiento, no vaya a ser que haya algún problema. O sea, hasta ahí me parece de acuerdo. O sea, me parece estupendo que la lleven a un psicólogo, que haya que llevarla a un psicólogo, que tenga que tener un seguimiento, porque la primera que no quiere nada malo para su hija soy yo. Entonces, pues la llevo a su cita y en 5 minutos la decidieron ingresar otra vez. Es que no dio tiempo a saludar. Ya tenían la plaza del centro pedida. La ingresaron otros 10 días en Gregorio Marañón. Salió otra vez de harta con un parte diciendo que no, que la niña, bueno, había sufrido una crisis de ansiedad, pero que no, en ningún momento ya tenía pronóstico de suicidio ni nada, que había sido pues una rabieta. Y al día siguiente me llamaron de tutela y me dijeron: en una hora nos llevamos a tu hija y si te resistes llamamos a la policía. Y se la llevaron hace un año. ¿Así? Sin explicación ninguna. Ninguna. Me dieron una resolución de desamparo en mano, en un sobre cerrado que me dijeron: luego te la lees. Yo estaba en shock totalmente. Además era miércoles de Semana Santa, me pillaron esos 4 días que no podía hacer nada, que no sabía qué hacer, que no conocía el tema, desesperada, llorando. Yo reaccioné. La mayoría de la gente no reacciona hasta que no pasa un tiempo. Yo en esos días me colapsé tanto que empecé a buscar por internet y empecé a encontrar pues lo que sospechaba, que no era la única persona. Y bueno, a raíz de ahí entré en este infierno de mundo en el que tú eres culpable, ya te digo, en el que eres un paria de la sociedad y en el que eres mala y la gente te juzga como mala madre independientemente de que sepan o no. Porque en el momento que se llevan a tu hijo está el cómplice silencioso, que es el por algo será. Y por algo será, aunque no sea por nada. Aunque simplemente una trabajadora social haya decidido que tu hija está mal alimentada, aunque los informes médicos y los análisis clínicos te dicen bien nutrida, bien hidratada, sin carencias vitamínicas. Ella considera que está mal alimentada y está mal alimentada. Punto. Se la llevan y luego ya tú lo demuestras. Así. Y así empieza el caso. Y bueno, y pues gracias a, bueno, decir gracias, es verdad que en estos centros pues evidentemente tampoco dan una solución cuando, por ejemplo, y se ha publicado en medios oficiales, periódicos oficiales, etcétera, etcétera, el escándalo que ha surgido cuando se descubrió de que había niñas que estaban siendo prostituidas. Y que no sé si eran 2 de ellas o 3, pertenecían a centros sí, sociales. Y que, bueno, ellos alegaron que no tenían ni idea. Digo, pero entonces yo me pregunto, ¿qué clase de vigilancia o qué clase de tutela, ya que son, vamos a hablar de tutelas, guardan estos centros cuando pues 2 o 3 niñas escapan y que las obligan a prostituirse porque primero las proporcionan drogas? Entonces ya cuando eres drogadicta pues eres capaz de hacer cualquier cosa por lograr tu dosis. ¿Eso no lo detectan? Pues yo es que nunca lo comprendo, pero claro, es que estos centros están para lucrarse. Ya, porque ya. A mí me llega mi niña con un patinete eléctrico de 3.000 euros y lo primero que le pregunto a la niña es: ¿de dónde has sacado esto? O sea, Al centro llegaban con sus patinetes eléctricos que se los habían dado para que con esos patinetes distribuyeran droga. Allí parece ser que nadie se enteró. Yo estaba enterada. Yo, ya te vuelvo a decir, a mí, yo el 25 de septiembre del año pasado escribo un tuit y está publicado. En tal centro hay presuntos abusos sexuales consentidos por los educadores. Está escrito. Y salió en abril de este año. ¿No se dan cuenta de que las niñas tuteladas llevan un patinete eléctrico que les vale 1.500 euros? Las niñas, los niños no pueden estar con sus padres. Los presos tienen 6 horas de visitas al mes. Pero nosotras en muchos casos no tenemos ni una hora o 2 horas. O luego están las afortunadas como yo, que ve a su hija todos los sábados. Las afortunadas. Bueno, ahora vamos a pasar a Ligia, que parece ser que ella no tiene, digamos, esa suerte que tú dices, que te dicen qué suerte tienes, ¿no? De, por ejemplo, en tu caso, Ligia, ¿es nieto o nieta? Es nieto. Sí, habla, acércate más al micrófono, por favor. Es un nieto, ¿y tú no lo ves? No lo he visto ya 3 meses. ¿Y eso? ¿Qué te dicen? Me dicen que ¿cuál es el motivo? Le pregunté y me dicen que es para que se vaya haciendo, acostumbrándose a la nueva familia permanente que va a tener. Pero bueno, ¿con qué derecho dan un niño en adopción sin consultárselo a la familia y más cuando la familia sigue interesada en tener este niño? Yo puedo comprender que en los casos que a ver los haylos, por desgracia, de abusos o de abandonos de verdad o maltratos, esos niños se les quiten a las familias y evidentemente los den en adopción, que siempre estarán mejor que estaban. Pero luego está el resto. ¿Por qué? Cuando me dicen eso, que es para que se haga a la nueva familia, yo le respondo que con quien nunca tiene que perder el vínculo es con su familia biológica, con la que se ha criado. Yo a mi nieto lo tuve desde que salió del vientre de mi hija. Y lo he criado hasta los 22 meses que se me lo llevaron de mi propia casa. El niño ha estado bien cuidado, bien alimentado, bien tratado por su médico. Y en el informe me pusieron que el niño no estaba conforme a su edad. Y que no me dejaban a la abuela porque tomaba pastillas descontroladamente. Todas las dos cosas son falsas. Ni me tomo pastillas descontroladamente, ni el niño estaba conforme a su edad. El niño estaba en perfecto estado de salud, bien cuidado, bien atendido y bien en todo. La pediatra lo sabe y me ha hecho los respectivos informes. ¿Y qué dicen cuando los has presentado? No, aquí puedes hablar tranquilamente. Como dicen los abogados, silencio administrativo. No contestan a la abogada, no contestan a ningún escrito que llevo yo, no contestan. Es una técnica de cuando voy a visitarlo, me dice el niño, dice, no van a tener visita unos 3 meses, dice, para que el niño se vaya haciendo a la nueva familia. Y lo que yo le he respondido, que no pueden hacer eso sin previo aviso, que ya lo sabían, dice, así, pero dice que no han hecho nada ustedes por reclamar al niño, no han hecho nada, dice, no han hecho nada. Yo, por no contestar, yo no dije nada, pero la cantidad de documentos, la cantidad de escritos que se les ha llegado a la administración, al juez, y no contestan, nadie no contesta. Es como si nunca hubiera ido a dejar un papel. Pero una cosa, ¿a ti te comunicaron en algún momento dado que cuando pues tu nieto ingresa en este centro que lo iban a dar en adopción? ¿Quiénes son ellos para dar en adopción un niño que ni si, no es suyo? ¿Te dicen algo? No, nunca me han dicho, nunca me dijeron nada. Solo ellos tienen la palabra, es la boca, lo que ellos digan, eso es. Nosotros, a nosotros ya nos apartan de todo. Es que sí, la ley que se hizo en el año pasado, en mayo, se hicieron correcciones a la ley de 8/2015. Y ahí en esta última ley se puso que un niño a los 2 años de declarársele el desamparo podía darse en adopción sin consentimiento de la familia. El problema es que se está viendo de nuevo robos de bebés en hospitales y se están volviendo a llevar niños muy pequeñitos, porque la mía tiene 12 años, la mía dentro de lo que no es adoptable. No, ya. La mía no es, ya tiene 13, de hecho. No es adoptable. Pero, claro, se llevan a un bebé de un hospital alegando que la madre está psicológicamente mal y a los 2 años puede ser dado en adopción por ley, sin consentimiento de ninguna familia. Lo dan en adopción. Entonces, lo que acostumbran a hacer es, por eso la suerte de tener visitas, es alejarlo de ti. Si fomentan el desarraigo, el niño se va adaptando a su nueva familia, porque tú no estás. Aparte les suelen decir, pues tu madre es mala, no te quiere, no quiere verte, mientras a ti te están impidiendo las visitas. Eso es un desarraigo total, el niño está creando un malestar tremendo hacia su familia biológica y ya está, lo dan en acogida. Esta acogida, en principio, es temporal, pero acaba siendo en muchos casos permanente. Las cifras que baraja el Instituto Nacional de Estadística, de reincorporación a la familia es de un 8%. De un 8% anual. Es decir, los niños se reincorporan con sus familiares cuando cumplen 18 años, que es cuando se deja de cobrar subvenciones por ellos. Evidentemente. Sí, bueno, pero es que, a lo mejor resulta un poco recalcitrante, pero es que, como no lo entiendo, como no me cabe en la cabeza, o sea, que haya esto. Y vuelvo a decir, a mí me parece muy bien que en el caso de maltrato o abusos o lo que sea, cojan y entonces si les digan, bueno, el niño no puede volver a su casa, más vale que esté con otras personas que lo ven a cuidar bien, porque pues son gente que abusa de ellos sexualmente, psicológicamente, o les pegan unas palizas tremendas, o en fin, lo que sea. Eso lo entiendo, pero bueno, si tú luchas, en este caso, como el caso de Ligia, por seguir manteniendo a su nieto con ella y todo esto, digo, no entiendo que alguien pues se lo quite. Yo te lo explico fácilmente. No, sí, tú me lo explicarás, pero seguiré sin entenderlo. Lo vas a entender muy fácilmente. Se llama de 4.500 a 9.000 euros mensuales. Pero bueno, pues, pero es que esto no es una carnicería, esto no es una pescadería ni una tienda de frutas. Estamos hablando de seres humanos. Ya. No se pueden vender así. ¿Qué pasa? ¿Que existe todavía, en este caso, ya el mercado de esclavos? Existe. Existe el mercado de esclavos y te voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí, es muy gráfico. Yo voy a un test psicosocial, tuve una enfermedad en la boca y tengo la boca totalmente reconstruida, los dos maxilofaciales y todo implantado. Yo iba con mascarilla y a mí me dicen, hemos visto aquí en tu informe que tienes reconstruido los maxilofaciales y tal. Sí, y hay un momento que yo tengo que beber agua o líquido constantemente porque se me seca la boca. Puedo ir al lavabo, quiero beber agua. Y cuando vengo del lavabo a mí me dijeron, ¿te puedes quitar la mascarilla que te veamos los dientes? Como si fueras un caballo. O un esclavo. Un esclavo. Antes los esclavos sí, se les miraba, se les miraba los dientes. Esto se ve en las películas. Ese es el baremo de medir que tienen los servicios. ¿Pero para qué tienes que enseñarle los dientes? Para humillarme, básicamente. Porque vamos, no entiendo. No, pues no sé yo. Con ese concepto ya entendemos el baremo de medir que tienen en los servicios sociales. O sea, si tú eres tan poca cosa que ante una enfermedad te pueden decir, vamos, es que yo le decía al psicólogo, decía, pero vamos a ver, o sea, que si he tenido un cáncer de mama, tengo que enseñarle las tetas, y perdón, porque sea, hable claro. Uh-huh. No, porque me tienen que hacer, porque he tenido en la boca, quistes, enseñarle la boca. Ese es el baremo de medir que utilizan los servicios sociales con las familias. O sea, tú no eres nada. Tú eres un esclavo, eres un animal. ¡Qué leches! Vamos, a los caballos los tratan mejor que a mí. Y ya está. Y ante eso, se llevan al niño, lo dan en adopción, cobran por ellos. Y tú no eres nada, tú eres un esclavo. Yo supongo que recibirá una subvención, de, no sé si es de la Comunidad de Madrid o de dónde es. Se suele recibir de varios sitios. Se suele recibir de varios sitios. Los centros de menores tienen subvenciones estatales, incluso tienen subvenciones de la Comunidad Europea, y también tienen subvenciones tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad Autónoma en cuestión. Entonces, son, ya te digo, se cobran de 4.000 a 9.000 euros o más. Sí. Por cada menor en un centro, cada menor no, que menores de menos y son niños y niñas. Y eso es un negocio, estos centros además se mantienen gracias a esto. Pagan sus sueldos, cobran. Bueno, entiendo que haya que pagar sueldos a los educadores. Bueno, vale, sí, han estudiado una carrera, están allí. Carrera. Carreras o una formación, vamos a decir, una formación. Que la mayoría de ellos entrarán por enchufe. O sea, que llegamos a la conclusión de que la corrupción también ha entrado en los centros de tutela de los niños. Lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Habrá que destaparla. Ahora resulta ser que nos destapan que los marquesitos han cobrado una cantidad de dinero por traer a principios de la pandemia mascarillas solamente por intervenir y decir, conozco a fulanito, toma, aquí tienes tu teléfono. Sí. Y le llamas y te pones de acuerdo, ¿no? Sí. Y yo con lo que siso o que cobro por darte un contacto que yo tenía, me compro tres coches, una casa no sé qué, y me voy a un hotel que me cobran un dineral cada noche que paso allí. Claro. Pues esto es similar. No sé, estamos hablando, evidentemente, de que esta corrupción, como tú bien dices, no es de ahora. No. Es de tiempo y tiempo y tiempo y tiempo. Y ha seguido siendo consentida, pues porque hay gente que está viviendo como verdaderos rajas o reyes. Sí, sí, sí. A costa del dolor de unas madres y del desarraigo de unos niños, porque si pueden dar 4.000 euros, vamos a suponer, mensuales, ojo al dato, mensuales por un niño, que ya quisiera yo tener 4.000 euros mensuales, que vosotras también, y César, dinero. Acércate, Ligia, si no, no se te oye. Que digo que con ese dineral, en vez de quitar a los niños, quitarle a su familia el niño, podrían ayudar a la familia. Ahí va. Y evitar eso, si estuvieran haciendo bien su trabajo, pero no están haciendo su trabajo. Fíjate, no te digo que ni que te dieran los 4.000 euros. Vamos a suponer que te den 2.000. Es que a ti te arreglan la vida pues con el trabajillo que tú estés haciendo. O a veces no la ayuda, te puedes, vamos, no vas a vivir conduciendo un Rolls Royce, pero bueno, pero puedes sacar adelante, en este caso, a tu nieto, que has hecho el papel de madre, por lo que yo entiendo, no solamente de abuela. Sí. Entonces no hace falta parir un hijo para sentirlo como propio. Quiero decir que en este caso, como por lo que yo veo y todo esto, tú te hiciste cargo de tu nieto y corriste con todos los gastos, y ahora te encuentras con una indefensión, porque a lo mejor dices, bueno, es que es muy mayor y pues... Y para que si la madre no... Cuando íbamos a los seguimientos nos decían estas personas, decían, muchas gracias por cuidarlo, muchas gracias por cuidarlo. Y ahora entiendo por qué me decían claro, gracias. Se las has dado sanito y hermoso. A ver, pues... Y aunque se lo hubiera... Y aunque si ellos lo cogen enfermo, mejor para ellos. Cobran más. Claro, ¿cuánto es cuando un niño necesita medicación? Dicen que 9.000, yo... Sí, yo había ido a hablar de unos 8. No, está llegando ya hasta 12.000, en función de lo que se suponga que tenga, porque también nos hemos encontrado que hay niños, por ejemplo, hay una mamá que estuvo aquí la otra vez, que está en el exilio, como ella dice, cogió a su niño y se lo llevó del centro. Porque y ese niño tenía autismo, pero luego le quitaron el autismo, pero luego se lo han puesto. ¿Cómo que el autismo se quita y se pone como si fuera un guante? A ver, me lo expliquen. A ver, es que no hay quien te lo explique. De verdad que es que no hay quien te lo explique. Entonces, pues por ejemplo, a mi hija la medican con antidepresivos desde que está allí. Pues no es lo mismo tener que dar una medicina que no darla. Es decir, si por un niño en circunstancias normales pagan 4.700, pues como ya hay que darle una pastilla al día, pues te pueden pagar 6.000. Perdón. Bueno, inexplicable. Bueno, ahora hemos oído el testimonio de dos madres o de personas que no son menores. Nos gustaría ahora entablar conversación, que tengo que solo vamos a hacer por teléfono. Que nadie se haga cábalas, porque los nombres que vamos a emplear son ficticios, no son reales, o sea que no van a buscar falsos culpables, y que han sido o son. ¿No? Ella es mayor, está. Ya es mayor. Es que tutelado. Creo que ha sido niño tutelado y que nos explique su experiencia, porque habrá que escuchar las dos partes. O sea que vamos a poner un poquito de música mientras efectuamos la conexión telefónica. Vale. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me oyes bien? Yo a ti te oigo perfectamente. Igualmente. Hemos estado hablando ahora, pues, dando un poquito la versión de los centros de tutela por uh-huh. las madres, pero queríamos hablar contigo porque tú has sido niño tutelado. Sí. Entonces, que nos dieras también tu versión. ¿Por qué te arrancaron de tu familia? ¿Y cuál ha sido tu experiencia en el centro en el que has estado? Sí, en mi caso, a mí no me arrancaron de mi familia, por así decirlo. A ver. A mí sí que me fue una decisión por parte de la comisión del menor bastante buena, ya que mi madre tenía un problema mental. Vale. Y mi padre era una persona muy agresiva. Entonces, en mi caso sí que fue bien el que me apartaran de mi familia, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, el centro es otra historia totalmente diferente y mejor haber estado con mis padres. Pero sí que es verdad que hoy en día están quitando a los menores de sus padres por cosas que realmente no tienen ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene quitar a un niño por estado de pobreza, por ejemplo? Cuando tienes la casa a 700 euros, el gas a 20, en la bombona, en la luz a 400. Entonces, estos niños de hoy en día están criados, están expuestos todo el rato a redes sociales, que todo el mundo aparece con dinero, aparece con lujos, aparece con tal, cuando la realidad es totalmente diferente. Entonces, se deprimen, empiezan a tener problemas mentales también. Entonces, entre eso y luego también la carencia de los padres, que ni con un trabajo ni con dos llegan a fin de mes, cogen y les quitan a los críos. ¿Qué pasa? Que una vez que les quitan a los críos, cogen y dicen, venga, a este centro lo vamos a mandar. Pues a este señor que gestiona el centro le vamos a dar 9.000 euros por tener al menor, cuando la solución habría sido dárselos a la familia. Exactamente, la solución más fácil es, vale, no le dan 9.000 euros, pero no, dale 1.000 o 1.200. Sí, darles una ayuda, una ayuda para que puedan seguir adelante y puedan, o sea, pagarlo, las necesidades básicas como hogar, energía, agua, comida, educación y ropa. Pero que efectivamente. Seguro que salen ganando porque se iban a ahorrar un montón de dinero. Se iban a ahorrar un montón de dinero, lo que pasa es que no les compensa porque hay un chiringuito ahí muy bien montado, de millones y millones y millones de euros. Entonces, hasta el momento en el que cojamos y digamos, hostia, ya basta con todo esto, porque es que nos están quitando a los niños y están cobrando personas que no son sus padres una cantidad de pasta enorme que podría tener yo una pequeña parte y podría dárselo todo completo a mi hijo. Pero esa gente no, son 9.000 euros por chaval. ¿Y cuánto ve el chaval? Porque el chaval no ve nada. No, claro. Sí, claro, si eso ve una paga de 4 euros el fin de semana, o si no ve comida que ni está, que es toda congelada o que es toda, o sea, que no se gastan el dinero. Luego, por ejemplo, que me he enterado yo de un centro hace poco, que están quitando meriendas, que están quitando, están haciendo raciones de comida más pequeñas, porque dicen, no, es que tenemos que pagar un montón de luz, un montón de gas, un montón de no sé qué. Pero cabrón, si estás cobrando 4 o 5 millones por la licitación, nada más. Sí, sí. Claro, ¿dónde vas con eso? No se puede. Entonces, si hablamos del tema de eso, ¿por qué lo están quitando tal a los padres? El dinero. El dinero, es que normal. ¿Qué padre hoy en día o qué madre soltera o juntos? Es que da igual, que tengan un trabajo. Vale, unos progenitores, efectivamente. Claro, unos progenitores que tengan un trabajo medio normal. ¿Qué medio normal cuánto es? 1.000 euros. La mínima, 1.000 euros. Sí, bueno, más o la media más o menos será eso, unos 1.000 euros. Si todo a eso le juntas, claro, que te dan 1.000 euros. Que te dan pues una ayuda, en vez de darle 9.000 a esta persona o a este centro, que solamente tendrían que acoger, pues en realidad los casos como son, pues de familias destructuradas, con maltratos o con abusos y todo esto, que a verlos también los hay, y que comprendo que si el niño vaya a parar, bueno, tú me has explicado que en tu caso pues era así, ¿no? Y que el niño vaya a un centro tutelado o a un centro entonces de acogida. Pero claro, si luego no existe nada de esto, simplemente es un problema económico, pues yo creo que tal y como está hoy en día, así, ahora, al día de hoy, la economía española, yo creo que un 80% de la población les tendrían que quitar los niños, porque pocos son los que llegan a final de mes. Efectivamente, efectivamente. El tema, bueno, ya también que en los casos de eso, de que una familia desestructurada, una familia agresiva, tal como la mía, luego también tienes que mandar a esos niños a un centro en donde se les proporcione una ayuda psicológica, donde realmente esos niños puedan funcionar, pero no un sitio donde hay castigos físicos, donde hay sobremedicación, donde hay un montón de mierdas que al final los niños, cuando salen de ahí, son carne de presidio. Porque luego, hace poco pusieron un programa en la 1, me parece, no sé qué, que ponían a los niños de centro de menores como muy malos, muy malos, muy malos. Muy malos. Y es como, cuidado, espérate, que es que han puesto a los 4 niños más malos de todo el centro que están por vía judicial. Que es que los de vía judicial, que son un 4% de la población de los niños. Una cosa así, es que al final ponen lo que les interesa, y lo que les interesa es el puto morbo. Y hombre, no es así, porque hay montones de menores que no hacen nada, que no tienen ningún problema con nada, y están metidos en centros donde se les jode vivos. Entonces, sí, no puedes hacer creer a los demás que es que los niños son malos y que los niños son tal, y entonces blanquear todo este tipo de maltratos. No. Lo primero es que si es un niño malo, ¿vale?, y es un niño que tiene problemas, lo que hay que hacer es educarle y corregirle. Efectivamente. No se tienen que blanquear todas estas mierdas, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, continúa. Sí, eso que... No te quería cortar. Que al final lo que hacen es como suavizar los temas, ¿no? Que si el tema de las menores que han sido de trata de blancas por otros chavales, que si otro, un ministro de no sé qué, también tenía y al final lo van blanqueando todo, van poniendo y diciendo no, es que los niños son muy malos, es que los niños no sé qué. Pues lo primero, si los niños son malos, lo que tienes que hacer es corregirle, porque son niños. Sí, bueno, no, yo no diría malos, yo diría traviesos. Quiero decir que el niño en general, bueno, vamos a ver, sí, sitúate. Tú, mal o bien, estabas con tu familia. De pronto te desarraigan de tu entorno, que no era bueno, y te llevan a un centro. ¿Y qué te encuentras allí? Me gustaría que me explicaras qué te encontraste tú. O sea, que tires un poquito, rebobines hacia atrás. ¿Qué encontraste allí? ¿Encontraste la solución a tus problemas o encontraste otros problemas que no tenías antes? Claro, encontré un montón de problemas que no tenía antes. ¿Cómo yo cuando cuáles? Empecé en el primer centro de menores, o el centro de primera acogida de Hortaleza, que eso es un centro donde te derivan cuando está toda la movida con las familias y tal, te mandan ahí un mes y depende de tu comportamiento te envían a un centro que esté especializado para tu personalidad. En el primer centro que a mí me mandaron, o sea, ahí en Hortaleza, bueno, eran 40 marroquíes, un dominicano y mi persona, que tenía 14 años. Y bueno, en el primer sitio, pues bueno, había chavales que casi todos muy bien, casi todos entendían que tenían que estar ahí, que tal. Luego sí que es verdad que había dos o tres que al final terminaron en centros cerrados. ¿Qué pasa? Me pasaron a mí a un centro de primera acogida, o sea, de acogida, abierto, que se llama Las Rosas, en San Blas. Y ahí estuve, me trataban muy bien, pero yo psicológicamente estaba mal. Entonces, mis autolesiones, ¿sabes? No, ni nada agresivo hacia los demás, ni consumo de drogas, ni nada parecido. Me autolesionaba, por lo cual me mandaron al centro de Hogar Galapagar, que ahí ya, eso sí que es la muerte. Porque claro, yo cuando entro por ahí por la puerta, además iba con una educadora del otro centro de Las Rosas para que viera que estaba bien el sitio, cuando entré, todos los chavales, pues eso, ay, qué bien, un compañero nuevo, tal, no sé qué, y yo me sentí muy acogido. Es como, esto no es muy normal en los sitios. Y cuando ya paso la primera mañana, me mandan con una psicóloga. Y me dice, no, es que te voy a multiplicar la medicación por 10. Y te voy a pinchar esto y te voy a poner lo otro. Y claro, yo me quedé mirando y digo, ¿cómo me vas a poner 50 miligramos de Transilium mañana, tarde y noche? No, sí. Le dije que no. Me cogió y me dijo, bueno, pues ya lo veremos a la hora de la comida. efectivamente, a la hora de la comida no me quise tomar las pastillas, me ataron a la cama, abusaron sexualmente de mí durante una semana. Atado en la cama, mañana, tarde y noche. ¿Pero quién abusaba de ti? ¿El personal del centro? Un educador, sí. Un educador que no era ni educador, porque no tenía, no tenían ningún tipo de estudios, ninguno. Eran todos armarios empotrados. Ya está, no eran nada más. Eran gente fuerte. Te ponían, te aislaban en una sala y todos juntitos viendo una televisión de mierda. Cuando no te dejaban ir a estudiar, porque yo, por ejemplo, decía, no, es que yo quiero hacer la ESO, quiero hacer bachiller, porque quiero estudiar humanidades. No, ¿qué vas a estudiar tú? No, tú no vas a estudiar. Y no dejaban estudiar, hacían castigos físicos, claro, en cuanto había una mínima gestión de rebelión de, oye, estoy aquí, me tienes drogado, si digo cualquier cosa, me pegas o me atas o me das más medicación o me sacas al patio con todo nevado, me pones en calzoncillos, me das con una manguera de agua y me pones a correr, pues... Entonces no hago nada, no, me anulas como persona, como ente, como cualquier cosa, me anulas. ¿Qué pasa? Que vivir esto durante 3 años que estuve allí, hasta los 18, y luego a los 18 echarme a la puta calle y dejarme sin hogar como persona indigente, y claro, esto al final a mí personalmente... Me explota la cabeza todos los días, ya sea con pesadillas, ya sea con ansiedad, ya sea con intentos de suicidio, ya sea con lo que sea, da igual. Cada persona lo tramita de una manera diferente, pero todos estos chavales que están hoy en día, que si pasan lo mismo que yo, o parecido, o lo que sea, al final, cuando cumplen los 18 años, la gran mayoría, por ese comportamiento de aprendizaje, terminarán o en la cárcel o en el hospital o bajo tierra. Uh-huh. Por desgracia. Y eso es una opinión crítica mía. No, es que queríamos saber también la opinión, o sea, porque claro, es que parece ser que luego te pintan los centros de acogida como si fueran paraísos ahí, en que los niños pobrecitos que están muy mal, pues claro, salen hechos unos pinceles, y resulta ser que llegan allí, y eso me está recordando los campos de concentración, vamos. Totalmente. Sí, parecido. Sí, nada más falta que pongan un horno crematorio y al que se porte mal lo sigue, porque vamos, no lo entiendo. O sea, ¿qué clase de control hay en esos centros cuando cogen un armario empotrado, como tú dices, sin ver qué antecedentes tiene y que el armario empotrado esté abusando de los tutelados? Vamos, es que... Exactamente. ¿Esto qué es? Es que luego ves las películas estas de las cárceles y dices, bueno, es que es una película, esto a lo mejor no pasa en la realidad. Pues sí, señores, no. Pasa. Carlos, ¿tú qué les dirías ahora? O sea, yo ya he advertido que no te busquen porque este es un nombre ficticio. O sea, puedes hablar tranquilamente. Tampoco creo, no sé, bueno, nuestra ilusión es que llegara a la más gente posible, pero somos una radio independiente, o sea, asamblearia, que la estamos gestionando nosotros mismos, que no hay publicidad y que no hay nada. Pero vamos, alguien escuchará. Yo a veces cojo y se lo mando a ciertas personas que si no hacen nada, pues es porque o no lo escuchan o es porque pasan de la radio. Pero bueno, la ilusión es lo último que se pierde, como decía aquel. ¿Qué les dirías a esta gente? ¿Qué les dirías a esta gente que te han llevado a esta situación y que te han dejado marcado para toda la vida? Porque hay cosas que no se pueden superar, porque los traumas infantiles, cuando no son tratados con cariño, con paciencia y con unos verdaderos profesionales, pasa lo que pasa, que es un trauma que arrastras toda tu puta vida. Toda, entera. ¿Tú qué les dirías? ¿Qué les diría? Espérate, así con tranquilidad. Claro, sí, es que es una buena pregunta. Es que, ¿qué les diría? Es que había, mira, al jefe del centro, lo primero que le diría es, te veo el día 20 en el juicio, ¿vale? Y me lo cuentas. Pero si no hubiera juicio y tal, lo primero que le preguntaría es por qué. ¿Por qué todo eso? Si era por el dinero o por diversión, o por las dos cosas juntas. ¿Pero por qué? Lo segundo es, le intentaría preguntar qué podría haber hecho para mejorar esa situación y por qué no lo hizo. La tercera pregunta es, ¿por qué al no hacerlo lo tapas? Y después diría que ha jodido la vida a montones de niños y que lo que más me gustaría es verles en la cárcel, a todos mirando al techo y pensando todo el resto de su vida, recreando por qué están ahí. Que se sientan mal, porque al final no se sienten mal. No se sienten en ningún tipo de su vida mal. Y contratan abogados, carroñeros, y como tienen tanto dinero, el dinero les anula los sentidos y dejan de ver a los niños como éramos niños, a verlos como números y cifras. Cuando un niño lo que se le tiene que hacer es educar, nutrir intelectualmente. Y una vez que ese niño está educado y nutrido intelectualmente, enseñarle a cómo ser independiente. Pero ¿cómo pretendes que esos chavales tengan todas esas virtudes si lo único que has hecho es implantarles defectos? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo perfectamente. Y espero además, claro, que alguien lo escuche. Y si solamente una persona hace un examen de conciencia y dice, pues tienes toda la razón y he sido un animal, pues ya habremos ganado algo. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Sí, y también les diría, si los tuviera ahora mismo a la cara, les diría que yo, desde mi posición, me he preparado durante más de 12 años intelectualmente y sobre todo psicológicamente para sacar hoy en día esto a la luz, y que les voy a joder todo el chiringuito. Se lo voy a joder entero. Muy bien. Oye, entero, se lo voy a joder entero, de arriba abajo. Me da igual, se lo voy a joder entero. Da igual, mira, ahora mismo eso, utilizo un nombre ficticio, pero llegará un día, supongo, que me cabrearé y cogeré y diré, oye, mira, me planto. Y a lo mejor saco mi cara, que ahora mismo no quiero porque, pues eso, tengo problemillas y tal, tengo fobia social y tal, pero bueno. Pero de todas maneras, aunque esté en la sombra o esté en el anonimato, yo les voy a joder el chiringuito, sea como sea y cueste lo que me cueste. Ya luego, si hay alguien que se quiere sumar, pues bueno, aquí las manos abiertas y los brazos abiertos y cualquier ayuda es buena. Pero yo ahora mismo voy individualmente. Y esa es mi meta de vida. Mi meta de vida es joderle la suya. Porque a mí me jodieron la primera. Muy bien. Yo te aplaudo. Eres un valiente a pesar de todo en tomar estas decisiones. Y piensa que con lo que estás haciendo estás ayudando no solamente a sentirte tú mejor, sino a todos esos niños que están pasando ahora por tu misma situación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Nada. Y no tires nunca la toalla. No la tires. Sí, eso lo intentaré. Tengo días así un poco bajos que digo, va, lo dejo tal, pero luego digo, no, coño. Mira, te voy a decir una cosa. Tengo 78 años, pero tienes todo mi respeto. Muchísimas gracias. Eso es muy noble. Eso es muy noble, porque una persona con esa edad y con esa experiencia que te respete es lo más bonito que te pueden decir. Por eso, si yo te respeto, te respetará más gente también. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Muchísimas pues, gracias. Un abrazo. Carlos, estamos contigo. Sí. No te rindas. Somos esas que les vamos a hacer pagar la cuenta. Porque lo que tú estás pasando, actualmente viven muchos niños, jóvenes, están viviendo la misma situación que lo has vivido tú. La misma historia, lo mismo, no ha cambiado desde hace siglo. Siguen robando niños legalmente. Pues a esos niños, a esos niños lo que yo les diría es que no focalicen su odio en las personas que quieren, sino que focalicen su odio en las personas que le han jodido. Más que el odio, sí. El desprecio, claro, porque no merece ni siquiera odio. El desprecio, porque eso no son personas. Sí. Eso no son personas. Sí, Y no te voy a decir animales. Que son animales. No, porque los animales son mucho más nobles. No sé cómo los clasificaría, ¿eh? Pero un animal tiene sentimientos mucho mejores que lo que tienen ellos. O sea que... Son monstruos. Efectivamente. Sin más. Sí, efectivamente. Sin más. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues nos gustaría, si algún día esto sale a luz y tus gestiones siguen adelante, que nos lo contaras. Claro, aquí estoy. Ya tienes el contacto a través de Rosa. Sí. Y bueno, pues si esto llega a buen término, pues oye, pues ya explicaríamos, porque si contamos lo amargo, también hay que contar lo dulce. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas adelante, gracias. Valiente. Y fuerza, Carlos. Y fuerza. Estamos contigo. Muchas gracias, muchas veces. Hasta mucha luego. Fuerza. Construyendo. Hasta luego. Hasta luego. Agur. Pues resulta que lo que dice... Bueno, sí. Bueno, continuamos. Quería que saber... seguimos, ¿no? En directo. Habéis escuchado como yo el testimonio de Carlos. Me gustaría saber qué es lo que pensáis ahora vosotras. También dice mucho, mucho que una persona que ha pasado por todas estas circunstancias esté dispuesta a luchar, que no se haya dado por vencido y que esté continuando adelante. O sea, tiene que ser una esperanza para vosotros de que a pesar de todo lo que pasan, no pierden su humanidad, siguen adelante. Es lo que yo pienso, ¿no? Pero bueno, Rosa... Pues porque al final somos personas, no somos ni moscos ni delincuentes, y al final nuestro corazón está por encima de esta maldad. A lo que dice Carlos, pues por ejemplo, es curioso que los datos del Ayuntamiento de Madrid te digan Retiro 19 tutelas, Vallecas 327, y te digan que no es por pobreza, de verdad. Barrio de Salamanca 21, Useras 227. ¿No es por pobreza? Bueno, pues sí, porque además esta gente pues igual no tiene los medios para protestar o para defenderse. Sí, pero sin ¿qué? Embargo, a lo mejor el barrio de Salamanca, salvo casos muy raros, no creo que lleguen 19. A 19, que son casos rarísimos, pues claro, a lo mejor hay más, pero tienen medios como para defenderse. Claro. Ahí está. Efectivamente. No es una cuestión de... Porque yo, no sé, la pobreza, yo para mí, bueno, evidentemente necesitamos el dinero para poder vivir, etcétera, etcétera. Pero los pobres son ellos, que tienen una personalidad nula y que además, pues... No sí. merecen otra cosa, o sea, no tienen sentimientos. Cuando una persona no tiene sentimientos, no tiene empatía, no es capaz de simpatizar con los casos de injusticia que hay en este mundo, pues es que, pobrecillo, me da mucha pena. Porque ni siquiera, o sea, la pena yo creo que considero, la pena mirada así, con teñida de desprecio, es lo peor que puede sentir una persona. Sí. Sí. Y nosotros nos hemos declarado herejes en rebeldía, ¿verdad? Bueno, sí. Luego nos explicará lo del herejes en rebeldía. Ligia, tú que te he visto muy entusiasmada, que ha entrado aquí la pobre un poco diciendo, Dios mío, ¿dónde me he metido? ¿Qué va a ser esto? Y que la he visto pasarlo mal. Sí. Se ha entusiasmado con el relato de Carlos. De Carlos. Sí. Piensa que tu nieto a lo mejor es un futuro Carlos. No, yo no quiero que llegue a ser... No, pero que luche el día que sea mayor por una justicia y por el bien de sus compañeros. Sí, eso sí quiero. Eso sí quiero. Yo quiero que mi nieto, como dice el dicho, que sea más pronto que tarde, que pueda regresar con su familia biológica. Que donde debe estar y que donde nunca debió haber salido del entorno familiar. Pero bueno, te da esperanza que ver después de todo lo que ha pasado este muchacho, todavía le quedan ganas de luchar. Porque lo que ellos pretenden es anularlos totalmente y convertirlos en unos robots que salgan a la sociedad, que trabajen, que paguen sus impuestos y que no tengan ningún sentimiento y que luego nos pase como nos pase y que nos veamos como nos veamos. En una situación desastrosa totalmente, o sea que cuando hay una persona que lucha por un mundo más justo, a mí te digo yo, tenga la edad que tenga, siempre que su causa sea noble, merece pues eso, el respeto y yo por mi lado nunca me voy a rendir,

Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, humano, demasiado humano. Humano, humano, demasiado humano. Humano, soy demasiado humano, si fuera un animal sería más honrado. Humano, soy demasiado humano, como me arrepiento de haber bajado del árbol. Humano, demasiado humano. Bueno, tenemos al teléfono a Fernando Barredo, pero antes de... buenas tardes, Fernando. Voy a cederle un momentito la palabra a Rosa. Me ha dicho, Fernando, que seas breve con los currículums, que no aburramos a la gente. Nah, ya sabes. Sí, sobre todo los que ya tenemos cierto bagaje, pues podemos aburrir mucho con la historia. Bueno. En definitiva, soy un artista activista. Eso. Bueno, pues Fernando Barredo es un artista, hace arte ritual. Además ha sido profesor catedrático en la Universidad Complutense y en la Universidad en la Universidad de Toledo, y actualmente lleva el Círculo de Arte de Toledo. Él ha sido profesor de performance y ha tenido la generosidad de hacernos, pues de compararnos los servicios sociales con la Inquisición, y nos hemos convertido en herejes. Y ahora ya que lo explique es, bueno, que es pues, su obra. Adelante, explícanos qué es esta idea de los herejes. Bueno, al final es que en España, aunque la gente piensa que la Inquisición acabó en el 19, porque eso es lo que dicen los libros de historia, no es verdad, ¿no? Todavía tenemos Inquisición. Porque si en un país como el nuestro te pueden robar a un hijo, a dos, a tres, a cuatro, a todos los que quieran, convertir en negocio de una manera legal, encubierta por una ley miserable, y no vuelves a verle el pelo, es más, separan a los hijos y entre hermanos no se conocen, porque ya no se reconocen, es porque en España sigue habiendo Inquisición. Es así de duro y así de evidente. Entonces, en ese sentido, para que se detecte bien el enemigo y para que se sepa que prácticamente en un 90% de la culpabilidad tendríamos que volver a hablar de las mismas sectas que ya robaban niños en la época franquista, durante la dictadura militar clerical, y que ahora son las propietarias de prácticamente todos los centros privados de menores, sitios repugnantes donde maltratan a los pobres chavales a los que secuestran, arrancas de sus familias, para hacer un negocio lucrativo, hasta el punto de ganar miles de millones de euros delante de las narices de toda España, pues creo que no se puede tildar esto más que de un proceso inquisitorial, sí, en el que desde el poder del Estado, en el que a través de las instituciones pueden hacer contigo lo que quieran, ¿no? Y el problema es que para que pocos, pero eso sí, ricos y poderosos, puedan hacer tanto daño a tanta gente, hace falta el silencio o el no querer enterarse de la mayoría de la población de España, ¿no? Y tan doloroso es que existan todavía inquisidores como que exista gente que se pone de lado para no tener que pronunciarse o para no tener que reconocerse a sí mismo que no está moviendo un pelo porque haya más justicia en España. Ahí has tocado ahí el quid de la cuestión, por decirlo de una manera, ¿no? Esto ya sí. ya lo dijo cierto personaje, de que no voy a nombrarle, de que lo había dejado todo atado y muy bien atado. Y efectivamente. Sí, bueno, podemos nombrarle. Es que a mí me da un poco de asco. Ya, bueno, porque quizá porque era un poco genocida, pero ya sí, es que también, que hombre, sigue... tenía muchas facetas. Ninguna hay buena. Quien pero... le sigue poniendo velas a ese degenerado. No, y que lo querían. Para todo y gustos. Querían nombrarlo santo y todo, ¿no? De hecho, le llevaron bajo palio, y los mismos que le llevaron bajo palio están en el contubernio. Claro. Porque el Opus Dei, las monjas oblatas, los legionarios de Cristo, las monjas hospitalarias, los neocatecumenales, toda la casta ultracatólica de España está metida en el negocio de los menores de miles de millones de euros. Miles de millones de euros. En España no es que no haya dinero, es que se lo quedan 40 desgraciados. Ya ves. Ese es el problema, ¿no? Pero es que además son los de siempre. Los de siempre. ¿Quién robaba a los niños y enseñaba hasta bebés muertos, congelados que tenían en las cámaras frigoríficas de los hospitales, donde parían personas como mi madre o la tuya? Y sí, les decían que el niño había nacido muerto y encima les enseñaban un niño que tenían congelado, un bebé muerto congelado. ¿Quién? Médicos del Opus Dei. ¿Quién les llevaban los niños? Las monjas. Las monjas. Vale, pues entonces, esos médicos del Opus, esas monjas, esos desgraciados ultracatólicos que se han quedado con España, esa España atada y bien atada, son los dueños de los centros de menores, donde se siguen llevando a la fuerza a miles de niños. Todos estos años han desaparecido de sus familias miles y miles y miles de niños, y seguirán desapareciendo. Cada vez hay más niños arrancados de familias, cada vez hay más centros privados de menores en manos de estas mismas sectas, que están haciendo un negocio tan lucrativo o más, yo creo que mucho mayor, que el que hacían en la época de Franco. Así estamos. Pues sí. Otra cosa es lo que sale en los medios de comunicación. Bueno, porque resulta que son de los mismos. Claro. Claro, y además es que no te puedes fiar de los medios oficiales. Nosotros no somos un medio oficial, ¿eh? Nos, habrás advertido. No, de hecho, me habéis llamado, ¿no? Porque los medios oficiales me llaman poquito, ¿no? Sí, es un secreto a voces. Mira, cuando se robaban los bebés con el sistema del bebé congelado y les enseñaban a las madres y niños muertos, cuando conseguían que les enseñasen algo, nadie lo quería creer. Nadie quería creer que 1980, 81, 82, 84... No hace tanto tiempo, nadie quería creer que a mitad de la democracia, ¿vale?, con gobiernos presuntamente progres, se estaban robando niños en España, delante de las narices de todos, pero ahí estaban, robando niños. Bien, pues ahora tampoco nadie quiere creer que a través de los que yo llamo servicios sociales de sucio, con U, claro, se está haciendo lo mismo, corregido y aumentado. Como aquí están implicados políticos de todos los partidos, del PP, del PSOE, de todos los partidos hegemónicos, y los que no están de meritorios para el negocio, pues aquí nadie dice nada, y no hay un solo debate público sobre el tema. Estamos deseando que la televisión española, por ejemplo, la 1, la 2 o la que sea, pues tenga bien abrir un debate para que podamos llevar pruebas fehacientes del negocio execrable que están haciendo todas estas mafias, especialmente las mafias ultracatólicas, que se han quedado con todo el patrimonio, con todas las tierras, con todo el dinero y hasta con los hijos de la gente en España. Pero, ¿qué pasa? Pues que estás, por ejemplo, en Madrid, como estuvimos hace no mucho tiempo, en una marcha o procesión de herejes, como la llamamos, una manifestación en esta clave de herejes frente a esta Inquisición, diciéndole, por ejemplo, a un periodista de Europa Press que vino, qué es lo que hay de fondo de todo esto. Y cuando le digo esto que te estoy contando a ti, ¿sabes qué me contestó? Ya, pero es que esto no lo puedo sacar porque es que soy de Europa Press. Es decir, que Europa Press no se puede meter con ninguna de estas sectas porque ahí, lógicamente, se peligra hasta su trabajo, su puesto de trabajo, ¿no? Bueno, hombre. Entonces, este es el problema. Este es el problema, ¿no? La mordaza que tiene toda España y las ganas de no querer saber de mucha parte de la población, que lo que quiere es pensar en ella, en su familia inmediata, ¿no? Pero que haya miles y miles de familias destrozadas en España, pues parece que no altera tanto, ¿no? Sí, ¿tú hasta crees, además, toca, claro, como catedrático que eres, que es que además adolecemos de una falta de empatía total? Pues claro, porque primero hay como ya una situación inducida, ¿no? A un pueblo, cuanto más inculto se le hace más manipulable. Por lo tanto, las televisiones no son precisamente ahora focos de cultura, sino de divertimento y de muchísima intoxicación en gran parte, ¿no? En gran parte. Los debates están todos absolutamente controlados. Los personajes que van tienen muy claro los tabúes y las cosas que no se pueden tocar, ¿no? Por ejemplo, esto que estamos hablando, nunca lo vas a ver en un debate abierto donde haya otra gente que no sea la que interese y la que vaya a dar la versión oficial, ¿no? Hace poco ha sacado precisamente en televisión un programa dedicado a los centros de menores y claro, sí, casos espeluznantes de familiares y de padres horripilantes que efectivamente, a ver, los hay, los hay, lo sabemos todos, y que justifican plenamente la intervención estatal y que le quiten esos hijos a los padres, pero esto, claro, lo hacen y cubren ahí un programa y pueden pasarse así 3, 4 y todos los meses que quieran, pero lo que no dicen es que el 80 o 90% de los niños arrancados en España son de gente como tú y como yo, a los que simplemente les han pillado en un momento de vulnerabilidad y están haciendo negocio con ellos. Eso sí que no lo dicen. Porque ¿cómo van a decir eso? ¿Qué cosas tienes, por favor? Las madres que están sin hijos, lo que están es soportando un secuestro legal. Evidentemente. Mira, si por cada niño que tienen les dan entre 5 y 7 mil euros, o si les pueden medicalizar, y mira que es fácil encontrar una excusa para ello, aunque eso sea porque les tienes machacados física y mentalmente, enseguida les podrás medicar, ya puedes llegar a cobrar hasta 9.000 o 12.000 euros por niño al mes. Imagínate, si solo tienen 10, pues ya tienes 120.000 euros al mes por el morro, ¿eh? Cuatro desgraciados ahí metidos en un antro donde los niños están poco menos que en la cárcel y con menos derechos que los presos comunes. Porque en este momento hay en España casi tantos niños arrancados a sus familias de mala manera que presos en las cárceles en España. Y entre otras cosas, comparativamente peor, porque a un preso le dejan hasta un vis-a-vis, a un preso le dejan un horario de visitas. A las madres que no tragan con lo que quieren que traguen o que no reconozcan lo que quieren obligarles a reconocer, que es mentira, les dicen que no pueden ver a sus hijos. Solo les pueden ver cuando tragan y hacen lo que ellos mandan, que siempre va contra sus intereses y para poder hacer que el hijo se quede más tiempo con ellos o los pierdan para siempre. Efectivamente, pero bueno, ahí ya veremos quién maneja aquí el cotarro, que el cotarro aquí, evidentemente, el gobierno, la sombra, es el dinero, querido. Si no es más sí, que esto, ver, las grandes. Que o sea, esto ocurra, tiene que haber políticos, tiene que haber jueces, tiene que haber fiscales, tiene pero que haber policías, comprados. Y tiene que haber técnicos absolutamente vendidos al poder. Tiene que haber una mafia instalada desde hace tanto tiempo como el que le llevó a Franco cargarse a la mitad de España y seguir para adelante. Es así de duro. Y dejarlo a todos. Es así todo. De duro. Sí, sí, por sí, lo sí. tanto, aquí lo que tenemos es un Estado aparentemente democrático en el que todavía se roban hijos a sus padres sin ningún problema y se venden al mejor postor. Porque claro, si lo llevas a un centro público, y cuidado con los centros públicos, que también ahí están invadidos en gran medida, pero bueno, todavía puedes tener alguna hilazón legal para hacer un seguimiento mínimo, pero si lo llevas a un centro del Opus Dei o a un centro de cualquiera de estas otras sectas, ¿tú qué crees que hacen con ellos más que destrozarles anímicamente desde el primer día, infligirles castigos físicos y mentales, tenerles pasando hambre y miserias y además hablarles mal de los padres y separarles de la familia? Pero si lo hacen con la gente que ingresa directamente en la secta, ¿tú no sabes que cada vez que alguien ingresa en el Opus lo primero que hace es sacarle dinero a sus padres y no le ven más que para darles más dinero porque van acompañados de los sectarios que no les dejan quedarse a solas con sus hijos nunca más? Si lo hacen con la gente que tienen ellos mismos entre sus filas, imagínate lo que hacen con menores de los que tienen la patria potestad y pueden hacer lo que les dé la gana con ellos legalmente. No quiero imaginármelo porque no voy a poder dormir esta noche. A ver, pues es lo que pasa, que hay muchas madres sin dormir o durmiendo como pueden las pobres, y muchos padres que están absolutamente destrozados, hermanos, que ya no van a volver a saber quiénes son sus hermanos durante el resto de su vida. Es que pueden cogerle a una mujer 3 hijos, a cada hijo dárselo a una familia diferente, y esos niños ya no saben, o puede que sepan que tuvieron hermanos, pero ya nunca más van a volver a verles. O sea, no solamente separan a los hijos de los padres, sino que separan hermanos entre sí. Y sí, eso está pasando en España cada día. Y aplaudiendo con las orejas todos. Todos. El gobierno implicado en ello. Porque si no lo combates, si no lo resuelves, te haces cómplice de ello. Claro. O sea, no solo los de derecha, los de izquierdas también. Aquí están todos pringados. Todos. Señor, señor. Y el tema es durito. Así sí, que somos herejes frente a semejante inquisición, e invitamos el próximo día 30 a que se sume todo el que quiera, bien con el capirote de hereje, que se lo puede hacer fácilmente. El 30 de abril. Sí, el 30 de abril. Va a ser la segunda procesión de herejes en Madrid y seguirá viéndolas mientras haya duelo. Pero debes haber hecho una que era en Semana Santa. La cofradía, sí, del hereje. Muy bien. Nos confundían o nos corrían a palos. Eso también. Cuenta, no, más bien, no nada, más bien nos corrían a palos. Yo la Semana Santa es que la llamo la Semana del Terror Católico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, hay que tener muchísimo cuidado. La calle la toman ellos y como se te ocurre cruzar 10 minutos antes de que pase una procesión, ya ves que hasta enfilan ahí con los codos para que nadie pueda ni pisar la calle. Bueno. Ahí como están como subiditos. Y hay como una especie de ley de la calle tremenda, porque saben que son dueños y que tienen todo a su favor para seguir meando el territorio, que en definitiva es lo que se hace. Hombre. Parece mentira que en pleno siglo XXI se sigan sacando santos de piedra y de madera por las calles, pero, como en el Egipto de los faraones. A ver, Fernando, pero si eso lo tienes que ver todos los meses con el Cristo de Medinaceli. Que sí. Que la gente se lleva las sillas y hace... Se está ahí horas y horas esperando que le toque besuquearle el pie a la estatua. O no, no sé si lo que le besuquea, no lo sé, porque yo no he ido nunca y a mí que me esperen sentados. Pero bueno. Cada uno tiene derecho a creer en lo que crea, ¿no? Sí, y pero que no hagan daño. Hay que respetar, pero que no hagan daño. Ahora, una cosa es creer en los marcianos, otra cosa es creer en los maestros espirituales, que ahora están de moda, otra cosa es creer en un san Dios que ha nacido de una mujer sin perder el Virgo y que camina sobre las aguas, que uno puede creer lo que le dé la gana, pero que no lo imponga. Que no lo imponga. Claro, no, cada si a mí me parece, tú eres feliz, yo no me meto con nada. Yo, por ejemplo, mi padre, que para descanse era muy beato y es que lo creía y siempre nos decía a mis hermanos, a mí, es que sois buenas chicas, pero no vais a misa. Y yo un día le dije, papá, digo, si es que me he hartado de ir, que me habéis llevado a un colegio de monjas y que me he hartado de ir en misas. Y no ha cambiado, esa ya me la sé. El día que haga una nueva, a lo mejor voy al estreno, ¿no? Porque digo, pero esta ya me la sé. Yo no repito al final tanto contra la gente como contra el sistema, ¿no? No. Estamos en un estado confesional, digan lo que digan, donde la Iglesia Católica se está quedando con todo el patrimonio, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Francia, la catedral no es de la Iglesia, Notre Dame es del Estado. ¿Por qué en España la mezquita de Córdoba, la catedral de Toledo y todas las catedrales y el resto de monumentos religiosos tienen que ser de la Iglesia, cuando no lo han sido nunca? Y no pagan porque eran de las ciudades, lo pagaron las ciudades y eran de las ciudades. Sí, claro. Siempre tuvieron además un deán, que no era el arzobispo, ahora cada vez se van quedando con todo, con todo, con todo. Entonces, ¿quién está haciendo esto? Pues en este caso es el PSOE, anteriormente el PP, luego el PSOE, el PP y el PSOE, los dos partidos hegemónicos en España, las dos caras, una más hipócrita que la otra, de esta moneda que al final tiene un fondo nacional católico. Obviamente no hay más que ver la peineta con la que se fue a ver al Papa esta ministra, pues lo que tiene es un negocio montado y un negocio que mantener, y están sirviendo a quien sirven. Hasta que en España no se vea que lo que Franco dejó atado y bien atado hay que desatarlo, como lo hizo con el nudo gordiano el gran Alejandro Magno, con una que lo hizo además por las bravas, sacó la espada, pegó un tajo al nudo. Dice, ya me he hartado yo del nudo gordiano, dijo, este de marras. A la mierda los nudos gordianos, ¿no? Pues al sistema Alejandro Magno es como habría que desatar lo que dejó atado este canalla, ¿no? Bueno, y entre otras cosas, estas mafias consolidadas, que haciéndose las buenas, son las que más daño hacen a toda España, y las que se quedan con todo el negocio y con todo el dinero de los españoles, con todo el morro del mundo y controlando las cúpulas de todos los partidos, no solo PSOE o Podemos o cualquier otro, es que hasta los más pequeños, en cuanto tienen algo de poder, te das cuenta de que ahí no se meten nunca. El poder nunca. Corrompe, el poder corrompe. Mira, el factor común que tienen personajes como Aznar, como Rajoy... Ay, por Dios, que me da mucho asco. Como, sí, es que tiene muy repugnante el hombre. Pedro Sánchez, como Pablo Iglesias, como Ione Belarra, ¿sabes cuál es el factor común de todos ellos? Abascal. O sea, los de izquierda, los de derechas, los del centro, los del para adentro. ¿Sabes cuál es el factor común que tienen todos? Que ninguno tiene la más mínima prisa por derogar el concordato franquista España-Vaticano. Fíjate qué tontería. Pues ahí es donde están, juntos Abascal, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Casado o el que viene ahora, Feijóo, Mariano Rajoy, los del PNV, todos. Lo único en lo que coinciden y en lo que coinciden a muerte... y en lo que son capaces de cualquier cosa si te pones dentro de cualquier partido a defender que se derogue ese concordato, es precisamente mantenerlo para mantener los privilegios de esto que dejó Franco tan atado y bien atado. Pues sí, señor. Entonces esto tiene una lectura muy clara, ¿no? Mira, Fernando. Si esto es lo único que no se puede tocar y es lo único que no se puede mover, será que es lo que manda, ¿no? Hombre, pues, totalmente. Hace falta que en España esto se sepa, se conozca, y se defienda el pueblo contra los de siempre, contra la realeza, la nobleza, el clero, los de siempre, desde siglos y siglos y siglos, explotando a los demás y viviendo mejor que nadie a costa del resto. Es así de duro, incluso esclavizando niños, esclavizando gente. No hay problema. Lo que sea. Lo llamamos democracia y ya funciona. Y no hay lo problema. Es. Ya lo dicen, o sea. Lo que están haciendo con estas familias, con tantas personas buenas, a muchas de ellas las voy conociendo y cada vez defiendo más esta causa por ello y me comprometo más con el tema, es una auténtica infamia. Ahora nadie duda de que en el año 1980, 83, tal, se estaban robando niños en hospitales, en el centro de Madrid, por ejemplo. Totalmente. Nadie lo duda. Sí, no. Fíjate, claro. Nadie lo duda, pero dime cuántos de esos curas, médicos y monjas han ido a la cárcel. Ninguno. Y la desgraciada de aquella Sor María... Esa la envenenaron, hijo. Yo creo que la envenenaron para que no le hayan... Ah, que va. Dijeron que había muerto. Lo mismo está por ahí pintándose las uñas de los pies. Pues igual está en Biarritz. Yo no me lo creo. Tendría que ver... ¿Sabes qué pasa? Que cuando se pidió que se hiciera una autopsia, si es verdad que había muerto, porque claro, no la vio nadie, dijeron que es que como es una monja... Pues que a los del clero, claro, en España no se les puede hacer autopsias. ¿Qué te parece? Por favor, es que la tienen que ver desnuda. ¿Qué cosas tienes, Fernando? Están por encima del bien y del mal, porque ellos son el mal disfrazado de bien y están por encima de todo. Así que por lo menos el derecho al pataleo, el derecho a la denuncia, la rebelión y el decir, no, yo soy frente a esa Inquisición un hereje, que vengan a por mí, si me matan, me matan. Pero si tienen huevos, que me quemen. Cuantos más seamos, cuantos más herejes seamos, más difícil será sofocar la rebelión. Así que lo que... Lo malo es que nos tienen un poco abducidos últimamente, que si con esto, con si la pandemia, ahora con la guerra. Claro, y con todo esto, y la gente cada vez... yo también soy activista, bueno, y formo parte de una plataforma que igual conoces, que son los Yayo Flautas de Madrid. Sí. Sí, bueno. Pues. Enhorabuena, una buena iniciativa. Nosotros somos, o sea, estamos en todas las salsas, digo yo, hacemos el perejil de todas las salsas. Oye, pues en off luego nos pasamos el contacto, que estoy montando un contubernio de colectivos que se están hermanando precisamente para... Bueno, yo tengo tu teléfono. Pues nada. Yo tengo pues tu teléfono. Yo tengo tu teléfono. Otras iniciativas y además estás hablando en un programa que se llama El Espacio Común 15M, o sea que... Eso está bien. Eso mira, para precisamente, yo que no me había metido en política jamás, porque siempre vi a los partidos políticos o a los sindicatos podridos hasta la médula, a partir del 15M y con lo que se juntó de energía en la calle, tanta gente indignada por tanta corrupción, yo pensé que iba a venir, ¿no? La posibilidad, que iba a haber ahí una buena herramienta. No. Y me metí más en política a partir de ahí y me di cuenta de que no, para nada, para nada. No, ya nos han puesto una plaquita además en Sol que pone aquí en esta plaza se celebró el 15M, que es lo mismo ya, que digo yo cuando lo ponen en un de esto. Aquí vivió y murió el escritor. Sí, sí, yo dije ya nos han enterrado, ya está. No, y ahora para encima este año no se puede hacer la celebración. Que mira, no es fácil que vuelva a haber una reacción social como aquella. Porque se les fue de las manos y por eso precisamente es por lo que luego vinieron con tantas estrategias, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que se sigue abusando desde las instituciones de la misma manera. Mira, todas las grandes empresas, todas las grandes fortunas, todas las grandes caraduras del país, por supuesto el clero entero, están chupando del erario público permanentemente. Esto está montado para quedarse con el dinero público. Y para justificar... Pero eso están privatizando como locos, que les priva efectivamente, privatizar. Aquí se privatiza todo y todo se convierte en negocio. Pero todo, el tema de la dependencia, el tema de los menores... La salud, todo, las pensiones, la educación, los colegios concertados en plena crisis, con la primera crisis que hubo antes de la pandemia, a los centros públicos le quitaron el 60% del presupuesto. Yo era entonces catedrático de secundaria y te lo puedo decir de primera mano, ¿no? De verlo ahí en primera línea. Y a los centros concertados solo les quitaron el 6%. ¿Qué te parece? Luego en fin, no digo lo que me parece porque es que un día me echarán. Estoy en un centro libertad. En un centro social cedido, sí. Y como dice mi compañero aquí que está en la mesa, dice, con el programa que hicimos el jueves pasado y este, dice, no nos renuevan la concesión, Amparo, como lo oiga, no nos lo renuevan. Bueno, pues entonces aprovecho, ya que es el último. No, hombre, no. No, entonces vamos a luchar hasta última hora. No te puedo dejar de explayarte, Fernando, porque es que detrás tengo otro programa. Y pues tengo que cortarte. Sí, aquí lo dejamos. Yo ahora con las chicas, pues. Un abrazo muy fuerte a Rosa, bueno, que es una de las madres valientes, vale, que están. Yo ya tengo aquí, con tu permiso, me quedo yo con el. Por con supuesto. El de Fernando. Estamos creando red. Sí, sí. Llámame, que hay mucho que unir en España. Vale. De abajo arriba. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo para ti también. Y gracias por vuestro interés, por esta causa que es importante. No, hombre, nosotros hace 11 años esta radio también nació de ahí. Hace 11 años estaban los... Bueno, yo les llamo los chavales porque yo soy la decana de aquí. Uh-huh. Ya soy abuela y todo. Pero que ellos son gente joven. Estaban con un equipo que uno había puesto un micro, el otro había puesto un no sé qué, y el otro no sé cuánto, y emitían desde la plaza. Y cumple esta emisora 11 años ahora. Sois unos auténticos hachas. Será claro. Porque nosotros esto somos todos voluntarios, no cobramos. Sí, voluntarios y valientes. Así que mucho ánimo. Y si os tumban esta, por otra emisora. Pero nos buscaremos otro sitio. Si es que hay que buscárselo, pero vamos, que no sabemos. Vamos a quedar aquí porque hay más movimientos aquí que la radio. Y bueno, pues estaremos con ellos hasta que la muerte no se... el ayuntamiento no se pare. Y si no, pues continuaremos aquí. Muchas gracias. Venga, larga trayectoria. Un abrazo. Gracias. Pues te voy a decir una cosa, al ayuntamiento se le da muy bien separar familias. Está como no somos familias, que estamos aquí todos. Y ahora ya tienen órdenes todo el mundo de retirar familias. Bueno, vamos a hablar, que nos queda 15 minutitos y tengo que meter una cuña de una compa que también hace programas aquí, muy interesante. Si entráis en la web, veréis que hay un programa que se llama Factoría Ludita con dos Ds, que ellos pues hablan de las mujeres. Es una cosa muy divertida porque han hablado de las mujeres piratas, de las mujeres, sí, porque las hubo, sí, sí, me parece mentira, de las brujas, del no sé qué, o sea, en plan feminista. Y además la chica que lo lleva es una mujer papada de historia y todo esto, lo monta muy bien y son muy agradables. Uh-huh. Y ahora pues hay un certamen de brujas, o sea, ¿no? Bueno, no, eso sería una aquelarre. No, pero que hay un simposio, un encuentro, si queréis, ¿tienes por ahí la cuña? La metemos y si quieres lo escucháis. Sí. Sí. Va a haber un congreso. Un congreso sobre... ¿La ponemos? Venga, sí. Ponémosla. Porque salía de noche con cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día. ¿Sabíais que la caza de brujas también se dio en Madrid? ¿Que hubo miles de mujeres acusadas de hechicería que vivieron en las calles por las que pasáis todos los días? Estamos organizando el segundo encuentro feminista internacional sobre la caza de brujas, que será los días 20, 21 y 22 de mayo. Pero antes, y para poder hacerlo posible, os animamos a que participéis en la fiesta de recaudación del encuentro el domingo 8 de mayo en La Parcería, calle Martín de Vargas, número 13. Un aperitivo vermut musical de 12 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Os esperamos! Bueno, pues ya hemos hecho, hemos de esto, o sea, sus programas son muy interesantes, os lo recomiendo. Bueno, lo general son todo, pero también me gusta porque aquí tenemos también programas, el que viene después de nosotros es de música, y tenemos desde los heavies más profundos pues a de todo, al que pone jazz, y César tiene su propio programa que pone músicas experimentales, ¿no? Sí, sí, o sea, qué bueno. Pero que luego hay programa, esto es que, pues oye, nos dedicamos más que todo, bueno, en este asunto, o sea, de derechos humanos y todo esto, pero que ay, sí, tiene, hay programas muy interesantes, es brujulear así un poquito. Explícanos o explícanos qué es lo que hay, bueno, yo he visto el día 10 de diciembre de Derechos Humanos, vi la performance más o menos de lo que son los herejes, que ellos salían con un capirote que se llamaba antes San Benito, un capirote, que es lo que se ponen allí, un Don Benito, y bueno, pues escenificaron pues esto, que es un hereje y todo esto. ¿Y esto lo piensan repetir o lo habéis ampliado o va a ser más extenso? Sí. Ahora cada vez nos estamos moviendo más. Mañana hay una concentración con Victoriano, Familia Siglo XXI, Violencia Vicaria, Deni, en Falla. Todavía somos como las Madres de Mayo, muy poquitas. Sí. Y luego el día 30 de abril salimos en Rebelión de Herejes. Salimos desde Plaza España a las 5:30 de abril, a las 5 de la tarde, Plaza España, Puerta del Sol. ¿Solo mandarme el cartelito? Sí, lo va a sacar Fernando en estos días. Y ya cortamos, la última vez nos dejaron un carril de Gran Vía. Esto para nosotras, bueno, es una felicidad. Porque somos herejes y hay que llevar la contraria y que te corten Gran Vía. Y luego además creo que vais a hacer o repetir la performance o vais a hacer una performance especial en las fiestas de precisamente del 11º aniversario. Del 15M, queremos 15M. Estar en el 15M, hemos estado también en el 8M. Al final, pues yo también soy de aquellas que no acampaban, pero que iba a repartir la comida y a recoger los papeles para que los que estaban acampados pudieran estar mejor. Ya se lo han maravillado como para sofocar el movimiento, sí, llenarnos de preocupaciones y que peser. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Habrá que seguir. Mientras haya gente que siga luchando, habrá esperanza. Eso estoy. Vamos a seguir. Yo le digo a todas las madres que y tú nos ves que lloramos, pero yo no les voy a dar el gusto de verme vencida, porque no tienen razón. No tienen razón. Los niños con quien mejor están es con sus familias. Si hay que ayudar a las familias, se las ayuda. El artículo 39 de la Constitución lo dice así. Son nuestros derechos. Y como no se están cumpliendo, pues somos herejes. Y somos herejes en rebeldía. Porque pensamos libremente y porque tenemos la capacidad de elegir. Y no nos vamos a dejar vencer. Ligia, ¿quieres decir algo? ¿Algo más antes de que cerremos emisión? Está la pobre, bueno, ¿qué digo? Que de vez en cuando revive y que se los nos rompe esperamos aquí. Mañana 8 de martes, a ver, viernes 8 de abril de 2022 en la calle Manuel de Falla 7, de 13 a 15 horas. No falten, madres, no se den por vencidas. Madres, abuelas, tías, abuelas, todo. Tías, primos, vecinos, gente que están escuchando esta radio, por favor, apoyarnos. Y el 30 de abril habrá una manifestación que vamos a salir desde Plaza España hasta subiendo hasta Callao. hasta Sol. Gente, por favor, todo el mundo apoyarnos en esta lucha interminable y penosa al mismo tiempo, que tenemos las madres que tenemos nuestros niños tutelados por estos servicios sociales. Sociales, como dicen. Son sociales, porque no han hecho, no han hecho un informe bien. Lo han, como dicen los abogados, lo han tergiversado, lo han manipulado. Gracias. No, gracias a ti por venir y porque lo has pasado mal. Y bueno, es lo que tiene el directo. No será la primera vez. Hubo una vez que hice uno sobre bebés robados, pero antiguos, y también hubo una madre que se le habían quitado, y aquí en medio, pues es fácil que se nos escape una lágrima a todos. Es muy humano y demuestra pues que estamos vivos. Porque lo malo es que no se nos escape ante tamañas injusticias, con lo que supuestamente son las generaciones que están por venir, que son los que van a continuar con la vida, y menudo ejemplo y menudo escarnio que estamos haciendo con los niños que son y jóvenes que son las generaciones venideras. No sé si esta es la sociedad que va a venir y que nos van a imponer. Menos mal que soy muy mayor y que cualquier día paro el tren y me bajo. No, paro el tren y me bajo. Que yo no he visto los años aquí, ¿eh? Bueno, mientras dure, pero oye, hay que ser consciente de que algún día ya buscaré alguna heredera. Te queda mucho todavía. Sí, eso espero. Yo también. Pero que bueno, mientras sea capaz de continuar con todo esto, pues me parece pues que debemos hacerlo, y que a ver si os dejáis de preocupar tanto, la gente que estáis ahora en casa, sentaditos, y que supongo que os estéis escuchando, o los que nos escucharán en diferido, y todas estas cosas, que sepáis que esta es la vida de verdad, no la que os cuentan en las teles. A mí me parece muy bien que veáis una película, yo veo películas también, porque de vez en cuando salgo tan harta de las cosas que si no me hubiera formado una vía de escape, acabaría majara perdida. Bueno, majara perdida ya nací, pero bueno, pero todavía más. Pero que quiero decir que hay que continuar adelante y que a veces hay que evadirse, etcétera, etcétera, pero no nos creamos todo lo que nos dicen, que a mí me parece muy bien que se ayude a los ucranianos, que están de esto, pero no somos conscientes de lo que está pasando aquí. Y que hay más guerras. Y aparte de todo eso, hay más guerras, y esto, insisto, en todas de esto, y todas son igual de crueles, y todas son igual de inhumanas. Tienen y no habla nadie de ellas. Aquí también viene la gente, y como son rubitos, y no sé, o lo que, y todo esto, pues tienen papeles al día siguiente. Cuando hay gente que está aquí, que lleva años y años pidiendo que los papeles, y que siguen trabajando en negro y mal pagados porque no los tienen. Y esto no es justo. Si hay inmigrantes o hay gente que necesita ayuda, esta gente también ha huido de su país porque hay guerras, o porque hay hambre, o porque hay injusticias. Y lo que no puede ser es que haya migrantes de primera y migrantes de segunda, y no te digo ya de tercera. Entonces hay que ser un poco consecuentes. Y vuelvo a decir que me parece muy bien que se ayude, porque en las guerras quien acaba pagando en realidad es la población civil. Son las guerras de ellos, pero los nuestros, los muertos son nuestros, son de la base. También quería decir que la semana que viene, el jueves, evidentemente, es Semana Santa, y yo me voy de vacaciones, no va a haber emisora. No va a haber programa. Espero que lo comprendáis, ¿eh? Y el que no, porque se vaya a rezar rosarios, yo no puedo decir nada. Pero bueno, que volveremos una vez pasado, y volveremos con un programa muy interesante en que hablaremos de otra injusticia, esas enfermedades tan raras, que como hay poca gente que las padezca, pues no se busca cura. Aparte de que yo soy partidaria de que las grandes empresas farmacéuticas precisamente curas tienen, pero no las venden. Porque si venden las curas, se les acaba el negocio. Claro. Entonces, claro, ahí está. Pero en este caso, pues es una enfermedad muy rara. Los niños ya nacen con ella. Se llama piel de mariposa.